buenos días. Muchas gracias por la nota. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio entonces para establecer una primera comunicación con los docentes del nivel medio de Olavarría y para esclarecer algunos aspectos que tienen que ver con la modalidad de la cursada de esta carrera y para hablar acerca de cuáles son los aportes que desde la facultad se hacen a esta educación secundaria con nuevas características que se está implementando. Bueno, en primer término lo que podríamos decir es que precisamente esta carrera surge como una necesidad de capacitación de los propios graduados, de formación de posgrado, de formación en el trabajo de los propios graduados y de los profesorados de la Facultad de Ciencias Sociales, y que en realidad se extiende hacia el resto de los profesores que trabajan en la escuela media, porque problemáticas obviamente que son comunes, y esta nueva ley de educación establece algunos criterios de trabajo que en oportunidades a los docentes o no han recibido la capacitación que se requería o nos deja desconcertados ante las nuevas situaciones que se plantean. En función de eso entonces es que se ofrece esta carrera de especialización que, como ustedes han adelantado en distintos informativos, está abierta la inscripción hasta marzo, porque los cursos recién empezarían en abril. Los destinatarios de la oferta educativa de posgrado son todos los docentes universitario o terciario que se desempeñan en el nivel medio, en el nivel secundario, y que responden a distintas áreas disciplinares, porque no se trata de seguir formando especialistas en áreas disciplinares, sino lo que pretendemos abordar son las problemáticas vinculadas a las cuestiones sociales, culturales y políticas que en este momento atraviesan el desarrollo de la educación secundaria. ¿Y cómo ha sido hasta ahora el interés? Bueno, en realidad nosotros hicimos cursos pilotos el año pasado donde trabajamos con una matrícula de más de 60 personas. De más de 60 docentes de Olavarría y de la región, dado que viajan docentes de Azul, de Tandil, de Bolívar, de La Prida y de La Madrid. Este año estamos recibiendo numerosas consultas, propongo que todos aquellos que pretendan averiguar o formalizar una inscripción llamen a la Facultad de Ciencias Sociales y se comuniquen con la Secretaría de posgrado, y allí van a recibir toda la información pertinente. Una de las cuestiones importantes, es destacar que no solamente quienes tienen un título docente pueden ingresar a la especialización, sino también todos aquellos profesionales y técnicos con carreras de 4 años que se encuentran trabajando en el sistema educativo y que desean especializarse en estas que ya he mencionado. Claro. Bueno, además esto qué importante también, ¿no?, de ser reconocidos por la CONIAU. Sí, por supuesto. El título ha sido reconocido por la CONIAU, que para nosotros es una condición importante, y es una situación que también nos permite iniciar las tramitaciones con la Dirección General de Escuelas. Contactos que se iniciaron hacia finales del año pasado, formalmente, porque informalmente ya lo veníamos revisando, para que en un futuro no lejano, depende de los tiempos de la Dirección General de Escuelas, esta especialización acredite puntaje docente a aquellos docentes que finalicen con la especialización. Es importante también esto que nosotros también comentábamos en algunos espacios, sobre todo que estén relacionados con la educación aquí en la radio, esto de brindar herramientas, ¿no?, para lo que es la resignificación del lugar de la escuela secundaria. La escuela secundaria que cumple un lugar sumamente importante en la formación de las personas, ¿no?, de los alumnos. Sí, por supuesto. Dadas las características del mundo actual, de la globalización que nos atraviesa en varios sentidos, de la especialización que el trabajo cada vez requiere, obviamente que ya no solo alcanza con la educación primaria. Eso por un lado, pero por otro lado, también la situación actual lo que nos muestra es una sociedad altamente fragmentada, y uno de los desafíos más importantes para la educación secundaria es incluir aquellos sectores sociales que nunca antes habían formado parte de esta oferta educativa y que desde la Ley Nacional de Educación del 2006 se hace obligatoria para todos los ciudadanos argentinos en edad escolar, por supuesto. Entonces, claro. Creemos que son esos dos principalmente los desafíos que tienen que enfrentar las instituciones educativas, los equipos de gestión y en particular los docentes, que son los que están día a día en contacto con el alumnado. Y bueno, esto en realidad constituye nuevos escenarios y nuevos problemas que tenemos que aprender entre todos cómo afrontarlos para obtener los mejores resultados para las instituciones y para los estudiantes como ciudadanos, ¿no? Seguro, y ahí está el desafío mayor, me parece, ¿eh? Ahí está el desafío mayor. Las cursadas, algo ya lo mencionó, son de carácter intensivo, sobre todo los días sábados, ¿verdad? Sí, nosotros observando que los docentes que toman estos cursos son docentes que están en ejercicio de la docencia, hemos instalado una modalidad de cursada que tiene un carácter altamente presencial, pero también una cantidad de horas no presenciales de trabajo domiciliario, y las clases presenciales se dictan los días sábados, en cursos que varían entre 6 u 8 horas, en jornadas que de 8 a 4 de la tarde, que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. Los cursos van a iniciarse en el mes de abril, tenemos previsto dar dos seminarios en el primer cuatrimestre, uno a cargo de la doctora Mariana Mancione, que se llama Contexto Sociocultural y Escuela Secundaria, que aborda temas sociopolíticos, institucionales y de gestión educativa de absoluta actualidad, y otro a cargo de la doctora Constanza Caffarelli, que se llama Escuela Secundaria, Identidades Juveniles y Cultura, y que aborda precisamente estos temas de los que estábamos conversando hace un momento, que tienen que ver con los nuevos sujetos que transitan esta escuela secundaria. Está clarísimo entonces, la invitación hecha para todos los interesados, concurrir allí para informarse, para anotarse del 14 de febrero, ya desde ahora, este lunes, hasta el 18 de marzo. Así es. Bueno, cualquier otra consulta que ustedes requieran desde la radio, todos los interesados, estamos todos trabajando en esto ya desde el 7 de febrero, así que estamos a su disposición.